Pues muy bien, que tengáis, que paséis unas felices fiestas, 8 días intensos en Fustiñana, que imagino que no pararéis ninguna de las dos. A tope las vamos a vivir, ¿verdad, Yugo? Todo que se pueda. Pues felices fiestas y le deseamos a todos felices fiestas. Sí. Felices fiestas, animar a todos que quieran visitarnos, que los vamos a recibir con los brazos abiertos. A pasar buenas fiestas, todos los fustiñaneros, foráneos, todos los que quieran venir, que aquí estaremos esperándoles. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Bueno, una vez más, bienvenidos todo el mundo, colectivos, representantes de todos los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas, concejalas y demás. Espero que pasemos un rato agradable y que una vez más, pues que llevéis un rato recuerdo de lo que es Fustiñana y que os vayáis con el sentimiento de que habéis sido bien acogidos, acogidas y bienvenidos todos aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual ahora ya queda exactamente 3 minutos, vamos a proceder ya a salir al balcón. Primero oiremos los acordes del himno de Navarra con una jota que nos ha dedicado la Escuela de Jotas de Fustiñana y ya posterior pues lanzaremos al cohete, ¿eh? Entonces, con lo cual, ya son ya 57, faltan 2 minutos, entonces, si no hay inconveniente, pues este año el que quiero que me acompañe, que está conmigo a lanzar el primer cohete, y yo estaré con ella, será Bici, con lo cual, si vienes para aquí, ¿eh? Para ti este momento. Ahora mismo. Ahora mismo para después porque no nos da tiempo. No, nerviosísima. Vamos allá. ¡Viva! ¡Viva! Fiestas patronales de Fustiñana del 5 al 12 de agosto, en honor de los santos Justo y Pastor, con sus tradicionales comidas populares, encierros matutinos, tardes de vacas, conciertos y verbenas. Sábado 5, estrenos. Domingo, tarantela. Lunes 7, Vendetta Show y Fiesta Sonora FM. Martes, desafío de bandas con X de Banjo, Stratos y Moss. Miércoles 9, Ingenio. Jueves, 2 pájaros y un trío. Y viernes 11, Nueva Era. El Ayuntamiento de Fustiñana os invita a sus fiestas patronales del 5 al 12 de agosto. Marcelino Morales, concejal de Deporte y Juventud. Buenos días. Muy buenos días. Felices fiestas. Igualmente, gracias. Mucho jaleo estos días, deporte, juventud, todo se mezcla. Todo, estamos ya, todo se mezcla y que ya saben, las prefiestas también son parte importante del programa y ahí estamos trabajando un poco. Habéis creado, o sea, habéis hecho una prefiesta interesante con muchos actos. Ayer, por ejemplo, tuvimos lo que es la 33ª edición de la Joya de Fustiñana. Hubo una participación muy alta, porque al ser un viernes teníamos un poco de miedo, ¿no? La poca participación, pero vaya, la gente del pueblo y fuera de Fustiñana se portó muy bien, ahí la disfrutaron. Buen clima, acompañó el clima y acompañó todo. Un poco de calor, sí. Pusimos 2 puntos más de agua porque la gente no lo pidió y muy bien, la gente salió contenta, muy contenta. Qué bien, me alegro muchísimo. Y ahora la juventud, ya vemos la plaza que está ya está a tope, a tope, a tope, sí. ¿Cómo vas a vivir estas fiestas?

tal? Pues la verdad es que muy bien, agradecida, muy contenta en Justiniana, siempre bien recibida. Es recibida yo y recibida todo el mundo, así nos sentimos, porque la verdad es que nos congregamos un número de gente importantísimo aquí en Justiniana, de todos los colores, como comentabais antes, muy ameno, no se hace política, aquí lo que estamos es honrando las fiestas de los santos Justo y Pastor y acompañando a estos concejales que nos sentimos, como digo, bien recibidos, bien acompañados, y que tanto se merecen, porque ellos también vienen y nos ayudan a nosotros. Recuérdanos, en Rivaforada, ¿cuál es tu concejalía? Bueno, pues yo participo en varias concejalías. Participo en la concejalía de festejos, de Hacienda, en fin, estamos en varias, y es de participación, ¿vale? Uh-huh. Hacienda, patrimonio, como ya he dicho, en fin, que la verdad es que estamos muy ahí, amplio, trabajando, ahí trabajando, nos lo repartimos los compañeros, si no puede la otra compañera, yo voy también, y la verdad es que muy bien. Un buen ambiente, ¿no? En el Ayuntamiento de Rivaforada también un buen ambiente. ¿Cómo valoras tú este inicio? Ya hablamos un poquito previo. Pues positivamente, Lola. del todo, ¿sí? Como ya he dicho antes, mis buenos deseos para todo Justiniana, y desde aquí vuelvo a repetir que se iban las fiestas alegremente, que no hace falta beber para disfrutar mucho de la fiesta, o por lo menos sobre no todo, hace falta pasarse, no, y sobre todo con muchísimo respeto. No, eso no. Vamos a recordar, no nos cansamos a recordar las tres mujeres aquí como la copa un pino, recordando que el no es no, de una vez, ¿no? Exactamente. Y el no es no hablaban también otros hombres, mujeres, el no es no es para todos, no, no, ¿no? Hoy en día yo creo que lo tenemos todos muy muy asumido, gracias a Dios, que vamos avanzando en ese tema. ¿Conseguiremos el total? Pues vamos a ser optimistas, vamos a decir que sí, que en unos años sí lo conseguiremos. ¿Verdad, Isela? El Instituto para la Igualdad, la verdad es que desde los municipios estamos apostando entre todos, estamos uniéndonos, haciéndonos reuniones para establecer criterios de actuación, para hacer análisis pues sobre el cambio que está habiendo, la evolución, como bien dice Lola, en positivo a mejor. Ojalá algún día se erradique y no tengamos que hablar de esto, y si lo hacemos en pasado, pero que no está de más aportar nuestro granito de arena a todos y cada uno en pro de unas fiestas en igualdad en todos ámbitos, en todas condiciones y para todos los géneros, los dos géneros, por favor. Yo tuve la oportunidad ahora en Tudela de estar en la caseta que habían colocado en Herrerías, y bueno, hablábamos con las chicas y ellos decían la importancia de que esto cale en la sociedad, y que aparte, ¿qué reacción tienes tú ante si estás visualizando que alguien se está pasando un poco, ¿no? Porque a veces no sabemos dónde está la línea, dónde está la línea. Una agresión que, a ver, hoy en día dicen, es que, ojo, no vamos a poder ni siquiera mirar a una mujer. No, ahí no está la agresión. Claro, vamos a meter ya más a fondo y todo el mundo sabemos dónde está la línea, la queramos ver o no, pero todos sabemos dónde está. Es importante, ¿verdad? Que la juventud y la no tan juventud, los padres, podamos también decirle a nuestros hijos, pues bueno, lo que hablamos, del respeto. Cuando a alguien le molesta algo, debes respetarlo. Aunque a ti te parezca una tontería, aunque te parezca que, pues si no le he tocado nada, no le he hecho nada, pero si a esa persona le molesta, el respeto por delante. Es no, como bien dice el lema, es no, y hasta ahí hemos llegado. Pues muy bien, así ha quedado también claro en esta fiesta de Justiniana. Seamos una localidad pequeña o más grande, estos mensajes tienen que estar siempre ahí. Y gracias, Carolina, es un placer hablar contigo, nos lo pasamos genial. Un saludo. Viva Justiniana, viva Santos Justo y Pastor, y viva Navarra. Viva Navarra. Que venga todo el que quiera, que aquí van a ser bien recibidos, ya lo has visto. Sí, sí, muy bien recibido, yo me lo he pasado en grande. Además, que te voy a decir que son las mejores fiestas. No te digo de España, pero de Navarra sí. Me lo creo. Muchísimas gracias, señores. ¡Viva Justiniana! Bueno, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta retransmisión del cohete de Justiniana. Ha sido un ambiente buenísimo. Bueno, invitamos a todos. Seguro que no va a decepcionar estas fiestas. Ya sabéis, 8 días, hasta el día 15. Mañana el día grande. Nos han informado de que hay cosas para niños, cosas para adultos. Bueno, buscar en tudelahoy.com toda la información del programa de fiestas de Justiniana, que este 2017 especialmente tiene un día más de fiesta y muchísimos actos organizados para el disfrute de todos y todas. Solo desear que sean unas fiestas en paz, en armonía, y que el año próximo podamos volver a vivirlos con ellos. Un saludo a toda la audiencia de Radio Tudela. Ha sido un placer estar con vosotros en esta mañana de sábado 5 de agosto, retransmitiendo en Justiniana y en Arguedas a la vez. Hasta siempre.